Le doy la bienvenida a Ciclismo Serio, el podcast en el que hablamos de ciclismo, de mountain bike, de carretera, de ciclocross, de gravel y de todo lo que tiene que ver con el mundo de las dos ruedas, con este mundo que nos apasiona y nos encanta, que es el del ciclismo y el de las bicis. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes o buenos días, en función desde dónde y cuándo nos estés escuchando. Yo soy Borja, ciclista cofundador de Mohoker.com, la marca de ropa para ciclistas exigentes. Para aquellos a los que os gusta molar, a los que os gusta vestir de una forma diferente, de una forma totalmente distinta a cualquier otro ciclista que os vais a encontrar en una marcha, una cicloturista, una carrera o en una salida un sábado con la grupeta, y sobre todo que estáis concienciados con una marca que no fabrica en China, ni en Asia, ni en la India, ni en Nepal, ni en Turquía, ni en Rumanía. Fabrica aquí, en Asturias, en España, entre Italia y Portugal. Bueno, ya sabéis que Mohoker, una de nuestras líneas rojas, es la fabricación lo más cercana posible de nuestros headquarters, de nuestro paraíso natural que es Asturias. Y como siempre, bueno, pues esto no es posible en muchas ocasiones porque por desgracia en Asturias no tenemos toda la tecnología, ni tenemos todos los conocimientos, ni el acceso a todas las fábricas. Con lo cual nos implica a veces ir fuera de Asturias o ir fuera de España, pero siempre lo más cerca posible. De hecho, quería contarte que acabamos de presentar una nueva gorra, de ciclismo, la Camo Classy, que está siendo unas superventas. Lo cierto que no es para menos porque el diseño es espectacular, es una gorra blanca guapísima. No te voy a dar más datos para que entres en la web y la veas. Y es que esta gorra, la Camo Classy, la fabricamos en Italia con telas obviamente italianas. ¿Por qué la fabricamos en Italia? Pues sencillo, porque en España no hay nadie que la haga. Segundo, porque las que hay o las fábricas que hay no nos gusta cómo lo hacen y porque al final nosotros buscamos, sí, efectivamente, poder fabricar lo más cercano posible de Asturias, pero siempre con una calidad muy determinada y a partir de un cierto nivel de, vamos a decir, de finalización de producto, ¿no? Con lo cual eso nos lleva, pues oye, a veces a mirar un poco más fuera, a ir un poco más lejos, pero siempre con la idea de fabricar un producto de altísima calidad a un precio que puedas pagar y además de eso, pues que no nos tengamos que ir a China, que eso es principal. Además, más cosas que te quiero contar, importantísimas para nosotros como marca, es que ya estamos en Decathlon en Europa. Hemos firmado un acuerdo con todo con Decathlon en este caso, para vender en todos los Decathlon donde está, donde en Europa, vamos, todos los donde todo hay un Decathlon en Europa, Mohoker va a estar allí. Y lo mismo con Trading. A la vez, ya sabéis que estamos en Decathlon y en Trading en España, pues ahora hemos salido afuera, hemos ampliado fronteras y nos vamos a Europa. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, pues el siguiente paso es que ya estamos en marcha con ello y es todo, es lo que nos está consumiendo o a lo que estamos dedicando gran parte de nuestros esfuerzos este año, es precisamente a ir afuera, no solo en Europa, sino también en Estados Unidos o bueno, otra serie de países, pero siempre con la mirada global. Es decir, ya no, a veces me pasa que vamos a las carreras, vamos a las marchas y alguien nos dice, joder, Borja, pues mira esa marca, qué bien lo está haciendo, vaya cuánto está vendiendo en Asturias, o me da igual, o en Galicia, o en León. Y yo, sí, eso está muy bien. Me refiero, el mercado local está genial y ojalá seamos líderes en todas las provincias, ¿no? Pero nuestra visión al final va pues, mucho más allá, ¿no? De ser una marca global, una marca que se lleve tanto en Avilés como en Málaga, como en Tanzania, por decirte algo, y que, porque además es que esto, no estamos hablando de sidra, ¿eh? No estamos hablando de, yo qué sé, de un producto químico, no estamos hablando de una viga de acero, ¿no? Nosotros fabricamos y diseñamos ropa de ciclismo que le puede servir tanto a un ciclista en Oviedo, como a otro en Madrid, como a otro en Dubái, como a otro en Londres, en Berlín o en Texas. Con lo cual, nuestro enfoque de marca y nuestra visión a largo plazo siempre va a ser ese enfoque global, sin olvidarnos, obviamente, de que, bueno, de que también hay estamos en el mercado regional y nacional, ¿no? Es decir, que también hay muchos ciclistas también en España y en Asturias. Pero te voy a dar un dato. En Asturias somos 1 millón de habitantes. En España somos 40 y en Europa somos 750 millones de habitantes. Ahí te lo dejo. Este año, hablando de Europa, este año nos vas a ver también en el Eurobike. Nos vamos a dar un paseín por el Eurobike, así que si estás por allí, avísame que si tengo tiempo, porque bueno, ya te podrás imaginar si has ido alguna vez lo grandísimo e inmenso que es el pabellón y si vas con poco tiempo, pues se hace un poco complicado, ¿no? Poder sacar un hueco, pero si estás por ahí, avísame que paso a verte y paso a saludarte si estás en un stand o donde estés. Nos tomamos un café seguro. Esta semana te contaba también que habíamos estado en la clásica bajonalón de carretera del Asturias Challenge y, joder, y te decía que, hostias, que me había quedado como un poco desaliñado, como un poco, bah, como con mal sabor de boca, ¿no? Lo que te digo siempre, lo que decía de yo quiero ir a trabajar, quiero estar allí, quiero hablar con la gente, enseñarle lo que hacemos, que nos vea, que pueda tocar, que pueda ver, que nos pueda desvirtualizar. Y no se pudo, con lo cual me dio mucha rabia. De hecho, pasé un fin de semana bastante fastidiado, no te lo voy a ocultar. Pero sí que es verdad que, ostras, vi a mucha gente con los nuevos Frankie. Los Frankie Stan, que acabamos de sacarlos hace 10 días, como mucho, mucha gente los llevaba. Vi a personas que vienen a verme, ciclistas que yo no conocía, y me decían, joder, Borja, pues yo sigo en el podcast, vaya bien, porque me acompañas al trabajo cuando o en bici o hago rodillo escuchándote a ver si publicáis más a menudo, más contenido y tal. O sea, ese tipo de cosas a mí me flipan y es lo que intento sacar lo positivo, ¿no? Lo positivo de algo negativo, pues en este caso lo positivo es eso, ver que, ostras, que las nuevas colecciones están llegando, porque a veces, claro, entran los pedidos, sale el repartidor, bueno, sí, al final ves David, Carlos, Marisa, Juan, Ainhoa, Carmen, sí, al final te van sonando los nombres, las direcciones y demás, pero, ostras, es que es tal cantidad de gente que llega un momento que pierdes el hilo, ¿no? Entonces, cuando llegas a un evento físico y ves que la gente, ostras, está llevando eso que has diseñado con el equipo de diseño hace 8, 9, 10, 11 meses atrás, a ver si gusta, si no gusta, a ver cómo es, cómo queda el bordado, cómo quedan los colores. Ostras, es que parece que no, pero detrás de un diseño y una prenda hay mucho trabajo, muchísimo trabajo, principalmente porque pues nosotros no somos una gran marca que pueda permitirse el lujo del fallo. Es decir, no nos podemos permitir el lujo del fallo en la calidad, no nos podemos permitir el lujo del fallo en un diseño, en un color. Es decir, lo que se saca se tiene que vender y tiene que gustar. O sea, no, aquí en Mocker no hay plan B, no hay opción B, porque además, como sabes, no tenemos deuda. Nosotros sobrevivimos y crecemos todo con las propias ventas. Es decir, no hay deudas, no hay padrinos, no hay fondos de inversión, no hay series B, no hay startups, no hay aceleradoras, no hay Principado de Asturias, no hay subvenciones, no hay absolutamente nadie. Es decir, aquí están Borja y Chris a pulmón, a pecho descubierto, como digo yo, skin in the game, dejándose la piel, invirtiendo y reinvirtiendo sin parar. Con lo cual, cuando llegas después de todo el proceso y de repente dices, ¡Omeca! O vas por la carretera, me pasa muchas veces, voy por la carretera y me cruza un ciclista que va full de Mocker. O me pasa una grupeta y de 20 tíos llevan 8 calcetines y uno maillot, una gorra. Hostias, eso es increíble. O sea, no te puedes imaginar hasta qué punto llega la emoción y la ilusión. Es decir, me alegra el día por completo. Y el domingo te aseguro que estaba muy jodido. Muy jodido. Estábamos muy jodidos, Chris y yo, porque al final te quedas con un chasco y con un mal sabor de boca, pero viene luego la segunda derivada, ¿no? La de, joder, mira. Y mira aquel, y mira ese, y mira ese otro, y aquel, y fíjate, y tal, y cual. Y sí, la verdad que eso, uf, eso reconforta mucho, ¿no? Bueno, como siempre, ya sabes que todo esto te lo cuento en el podcast de vez en cuando tengo un poquitín de tiempo libre, que no es mucho, para grabarte un capítulo, pero también te lo cuento a diario, y eso sí que no fallamos, en el mail diario que enviamos a todos los suscriptores. Te puedes dar de alta en mocker.com, en el apartado de suscripción. Ahí hay dos formas, de pago o gratis. Ya sabes que te llegan todas las colecciones de forma anticipada. Puedes tener acceso exclusivo y privado antes de los lanzamientos en sociedad de los nuevos productos. Te llegan las salidas que hacemos. Te llegan, sobre todo también, una prenda nueva todos los meses a tu casa si has elegido la modalidad de pago. Y además, el email diario donde te explico y te contamos cómo llevamos a buen puerto esta marca familiar. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema, bueno, el tema del mes, de la semana y del año. O sea, vamos, de la puñetera revolución en los componentes de ciclismo y de mountain bike. Vamos a hablar hoy del nuevo Run XX. Estás escuchando Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo, patrocinado por Mocker.com. No sé lo que te ha parecido, pero a mí me flipa. O sea, ya te lo adelanto, me parece la caña. Parece increíble. O sea, es un grupo brutal. Claro, yo ya empecé a escuchar por ahí. Bueno, aparte de que, claro, cuando estás en el sector y cuando estás en el mundillo, te das cuenta de que efectivamente, joder, ¿por qué de repente sale un influencer o dos o tres con el nuevo RAN? Salen las marcas, las revistas, salen los portales de internet, salen las páginas de contenido, sale todo el mundo hablando de lo mismo. Es decir, y es como que, entre las 6 de la tarde y las 9, es sin parar. Abres las redes sociales, abres YouTube, abres lo que abras, o sea, escuchas podcast, lo que sea, todo el mundo está hablando de ese tema. Obviamente eso está todo programado, ¿no? Pero claro, yo empiezo a leer, ya no tanto después de ver los vídeos y demás, ya no tanto de qué va el grupo y la transmisión, sino que a mí me interesa ver los comentarios, ¿no? Y empiezo a ver las quejas. El típico quejas de es que es caro, es que es inútil, es que no inventa nada nuevo, es que ya la gente se va a flipar, es que RAN se ha pasado a tres pueblos, es que el precio es excesivo, es que hay que estar loco para comprárselo, es que ya verás, no hace falta, ahora es otra cosa nueva que nos meten las marcas. Y es que, claro, yo me pongo a pensar, pero vamos a ver, nadie te está diciendo que te lo compres. Es decir, no te está nadie diciendo, oye, mira, saca el dinero del banco, saca la tarjeta y págalo. No, mi opinión es que es totalmente nuevo, sin duda, es rompedor y revolucionario, porque estarás conmigo en que no hay nadie en el mercado hasta la fecha, en la historia del mountain bike, que haya hecho nada igual. Pueden decirte que si los platos ovalados ya los había hecho Shimano, que si el grupo electrónico ya había uno de Shimano hace 40 años, vale, lo que tú quieras. Pero esto es rompedor. Es decir, han hecho algo que no existía hasta la fecha. Es, por ejemplo, quitar la patilla del cambio. No existe. Ya no hay patilla del cambio. Enrosca directamente en el eje. Vale, han quitado los tornillos de regulación, cosa que no había hecho nadie hasta la fecha. Y luego, además, incluye pues diferentes ventajas, como por ejemplo la roldana, que sí que me parece un acierto increíble. Si te fijas, si estás acostumbrado a andar por el monte o en ciclocross, las roldanas del cambio giran sobre sí mismas, ¿no? Perfecto. Cuando se te mete un palo dentro de la roldana, automáticamente tienes que parar de dar pedales y corres el riesgo de que salte todo por los aires. Pero de esta manera no, porque la parte central está fija y lo que gira solo son los bordes. Al estilo, como para que lo entiendas, si no has visto el vídeo, para que lo entiendas de una forma muy gráfica. Hay unos Citroën, no sé si todos, pero hay varios Citroën, tenía mi tío uno, en la cual cuando girabas el volante giras solo lo que es la circunferencia, pero la parte central sigue fija. Pues esto es lo mismo en las roldanas del cambio con lo que ha hecho SRAM con el XX. Con lo cual, ¿qué sucede? Que aunque se te meta ningún palo o cualquier cosa entre las roldanas, no va a parar de girar porque no afecta a la rotación de la propia roldana, ¿no? Realmente estamos ante un grupo que es único, no hay comparable, es decir, no puedes decirme que Shimano XTR es igual y es lo mismo, no existe, porque ni siquiera el RAN XX anterior y la XS es igual, o sea, tienen tecnologías similares, inalámbricas y eléctricas, ¿no? Pero es que no es igual, es que no se parece en nada que sirva, que haya existido hasta la fecha. Con lo cual podemos decir que estamos ante algo totalmente nuevo. No es una cosa de decir, es un restyling. Le han cambiado la pegatina, ahora el cable va por dentro, ahora es mucho más rígido, ahora no flexa. No, esas pijadas no. O sea, no, porque han hecho algo totalmente nuevo. Con lo cual, yo pienso, hostia, escucha, vale, sí, es un precio alto. Estamos hablando de que el grupo, vamos a ponernos entre 2.500, 2.600 euros de tarifa de media, vale. ¡Ostras! Ya tienes bicis por ese precio, ¿eh? Estoy de acuerdo. Pero es que es algo totalmente nuevo que nadie tiene. Es decir, no lo ha hecho nadie. Nadie tiene nada igual. Y luego, además, hay otra cosa. No sé si has visto los vídeos, pero además de ser inalámbrico, le han hecho unas pruebas y unos test de estrés de la de Dios. Es decir, parece que el cambio aguanta paños y carros. O sea, aguanta lo que quieras. Le han metido unos fogonazos espectaculares y el cambio sigue ahí. Es más, cuando le das el golpe, el cambio vuelve a la posición donde estaba, con lo cual ya no tienes problema de regulación, es decir, no se te va ya eso de ir al mecánico a ajustar el cambio, pasó a mejor vida. Ojo a los mecánicos, ojito que hacia dónde va el sector y hacia dónde va el mercado, hacia más casi ser más ingeniero electrónico que mecánico de bicis, ojito. Y luego aparte, claro, ahora ya todo se regula por la aplicación, pero mi pregunta es, que yo no lo sé y no lo encontré todavía, ¿la aplicación para gestionar todo el tema del cambio XX funciona sin internet? ¿Va solo por Bluetooth? Esa es la duda, porque si estás por el monte y tienes que hacer alguna cosa y no hay internet, ¿realmente se puede conectar uno al cambio? No te creas. En la última carrera en la que estuve hace 15 días, un buen amigo, que desde aquí le mando un abrazo, se llama Ricky, a mitad, a los 10 minutos de salir, dio la vuelta, porque claro, creo que fue el mando, se le quedó sin pila, la típica pila de botón 2032, pues claro, le quedó el piñón. Cada vez que daba un clic para bajar el piñón, para subir piñón, le bajaba. Y al final le quedó en el piñón 11, una cosa así, claro, ya no podía andar. Con lo cual, ¿qué sucede? Que sí, claro, ahí está el típico cliente, te dice, ¿por qué eso con un grupo de cable no pasaba? Ya, joder, ya lo sé. Y con un coche eléctrico, obviamente lleva batería. Y un 600 no se le estropeaba el biseno. Sí, sí, ya lo sé. Pero es que estamos hablando de la evolución. Estamos en el punto más extremo de la innovación, de la tecnología y de la evolución en el mountain bike o en el ciclismo. Con lo cual, bueno, hay una serie de handicaps que tienes que tener en cuenta. Y no es fallo del grupo, es fallo del usuario. Tienes que llevarlo todo con pila y todo bien cargadín. Luego, claro, ¿qué pasa? Pues que esto no es caro, ¿vale? Yo estoy de acuerdo. Perdón, en que esto es caro. Estoy de acuerdo en que no es un grupo barato. Estoy de acuerdo en que quizá no es para todo el mundo. Quizá no es para todos los usuarios. O sea, estamos hablando de que el piñón vale 700 euros. ¡El piñón! Es como si me dices que gastas en el cache 7 de limpiar la vitrocerámica, no sé, 150 euros. O en bolsas de basura, 80. No sé, algo que es de desgaste. Bien, vale. Sí, piñón 700 euros. Pero también es cierto que tiene los desarrollos, la relación de desarrollos mejor que los antecesores. Y que, pues lo que te digo, estamos hablando de algo totalmente exclusivo. Estamos hablando de lujo. Estamos hablando de gama premium, requete premium. Y estamos yéndonos pues, a la tecnología más potente que existe. ¿Es para todo el mundo? Pues quizá no, pero es que no hay que criticarlo. Es decir, es que es como cuando dicen lo que os decía en dos capítulos anteriores, ¿no? Con la Canon DAL Lab 71 de 15.000. Es que no es para todo el mundo. Yo no lo critico. Sí que es verdad que hice la coña hablando con el tema del Seat Ibiza, comparándolo con un coche. Pero a ver, es que estamos enfocándolo mal. Es decir, dentro de las gamas de calidades de una marca o de una gama de componentes, pues efectivamente hay gama. ¿Yo dónde estoy más a gusto? Pues quizá en el Ultegra y en el XT. Perfecto. ¿Me compraré un Durace? Pues igual no, porque a mí no me hace, no me hace ningún favor un Durace. Pero ostras, es que igual el SRAM XX, igual sí que me lo compraría, porque veo mucha ganancia y mucha evolución y muchos beneficios para un usuario quizá como soy yo, que vamos a decir que estoy en la gama alta, pero no en la gama alta de adquisitivo, sino en la gama alta de pedirle al material. Otra persona que no esté de andar o que la use menos o que use la bici de carretera pero tenga la de monta y aparcada en el trastero, pues dice que estás como una puñetera cabra, que estás loco, que a nadie se le ocurre. Pero es que no sé si estarás conmigo, pero yo veo que la evolución del ciclismo y donde más merece la pena pagar por evolución y mejoras técnicas y donde más lo vas a notar es en el monte. La bici de carretera al final, sí, es la bici de carretera, que si más rígido, que si más aero, pero tú date cuenta la evolución que hemos tenido de los componentes y de los materiales en los últimos años en mountain bike, es que es sustancialmente mayor y radicalmente mejor. Tú date cuenta, yo ahora mismo empiezo a enumerar y digo, vale, sí, los cuadros cada vez más rígidos de carbono, de doble suspensión, yo cuando hace 15 años, cuando ya llevaba 10 en bici, ni si me pasaba por la cabeza comprarme una doble, porque aquello era un truñaco, pesaban una barbaridad y luego aparte, ojo, contaminaban muchísimo el pedaleo. Me acuerdo cuando empezaron a salir las dobles, que yo las primeras dobles que vi fueron las del BH Coronas, que se la habían obligado a llevar agarro de aquella en algunas copas de España para que se viera y demás. Claro, no era ni comparable, todo el mundo corría con rígida. Estoy hablando de la época de Hermida, ¿eh? Todo el mundo corría con rígida. Luego me acuerdo que vi la presentación de la primera Epic S-Works, la primera de todas que existió, en unos campeonatos de España, y no sé si las llevaron los de Specialized, los chicos de Specialized creo que lo habían llevado a un stand y las presentaron en un campeonato de España, si no recuerdo mal, pues juraría que era la zona de León o por ahí, no me acuerdo bien, pero yo vi la primera Epic, la vi la presentación, y sea que yo era una pasada, pero te vuelvo a repetir, en el mountain bike en los últimos 10 años la evolución ha sido brutal, que si los anchos internos, que si los frenos, en otro podcast te hablé de los frenos Magura MT8, o sea, la potencia de frenada es acojonante. Hablamos de las mejoras en las cubiertas, de los agarres, por ejemplo, de las horquillas, la Lefty, sin ir más lejos, la Lefty 8 de Cannondale, me parece una obra de ingeniería, me parece increíble. Hablamos del grupo Erran XX, de las tijas fijas, es decir, me parece, y de las e-bike. Entonces yo creo que, en este caso, aquí sí que hay mucha mejora y sí que lo notas. Hombre, y en una bici de 15.000 de carretera lo notarás frente a una de 10.000 o de 8.000. Yo creo que no, sinceramente, creo que no. Ahora bien, en una bici de 12.000 de mountain bike, o de 8.000, o de 9.000, frente a una de 2.000, te puedo garantizar que se nota. O sea, se nota. No lo vas a notar en una salida de 20 minutos, pero cuando estás en una competición, cuando estás en un maratón, cuando haces una salida larga, pues todo se nota. Se nota el ancho del interno de la llanta, se nota si esa goma es más blanda o es más dura, se nota si llevas un ajuste u otro en el amortiguador trasero, se nota la tija pija, se nota absolutamente todo. O sea, yo no sé si es que estoy obsesionado, pero ya he llegado a notar entre si las pastillas son buenas o son malas, las de freno. O sea, de ir a la tienda y decir, solo tengo estas pastillas, esta marca, y es un truño, salir con ellas y tener que volver a la semana a cambiarlas por las otras más decentes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al final yo digo, oye, pues si no quieres, no lo compres. Esto es como la ropa de Mocker. O sea, si no quieres, no la compres. Tienes a los de siempre. Tienes a las marcas de siempre. A las que estás harto de ver y de comprar. Con lo cual, no pasa nada. Es decir, no tiene que ser esto para todos. No, el SRAN XX no es un grupo masivo. Yo creo que cuando SRAN saca esto y esta punta de lanza y da un puñetazo en la mesa y dice, aquí estamos nosotros, esta es nuestra nueva tecnología, no está diciendo al mercado, oye, mira, esto lo vamos a montar en todas las bicis, desde las de Decathlon a Carrefour, a las de niño y pasando las de profesional o yo qué sé, o la de Valero para ir a la Cape Epic. No, es que creo que no estamos ahí, estamos entendiendo mal la idea. Sobre todo hablo de esta gente que lo critica, ¿eh? Que critica el precio, etcétera. Y es que me remito a la cita de Antonio Machado y dice que necio es el que confunde valor y precio. Una cosa es el precio, un iPhone vale 1.200 euros y ves cientos de miles. Y otra cosa es el valor. ¿Pero cuál es el valor? ¿Cuál es el valor del iPhone? ¿Cuál es el valor de un Porsche Cayenne? ¿Cuál es el valor del SRAN XX? Pues es pues lo mismo, igual que el valor de unas lightweight que valen más de 3.000 euros. Y se siguen viendo. Yo veo lightweight por la carretera. Yo veo bicis de 10.000, de 15.000. Veo niños en escuelas con bicis de 2.500, 3.000, 4.000 euros. Pero no lo juzgo, es decir, nadie te obliga. Nadie te obliga a comprarlo. Esto es el mercado. Con lo cual, a mí me parece absurdo el criticarlo, ¿no? Yo te digo de verdad, yo si pudiera, lo pondría. O sea, y de hecho, bueno, ojalá lo pueda poner, ¿eh? Ojalá lo pueda poner y tengo mi bici Scalpel montada en XT. Con lo cual, yo si pudiera, pondría el XX. Y es más, yo creo que se venderán muchos SRAN XX, muchos. Se van a vender muchos y los vas a empezar a ver. Para empezar, porque en la primera Copa del Mundo, que es a finales de este mes, en Australia, todos los ciclistas y todos los equipos patrocinados por SRAN lo van a llevar. Todos. Y se van a llenar las redes sociales de fotos y vídeos y reels con el nuevo SRAN. Pero claro, yo ahora mismo estoy en el Shimano XT. Relación calidad-precio, peso espectacular. Me parece la compra maestra. Pero joder, llevo tiempo y años esperando a que Shimano dé un paso al frente. Es decir, yo vengo de... Mira, te voy a contar los grupos que tuve. Tuve un SRAN X0 de carbono, digo los últimos años, que funcionó relativamente bien y lo cambié para pasarme a el Shimano XTD2. Y de verdad, y me duró muy poco porque enseguida ya cambié la bicicleta, pero te digo de verdad que me encantó. O sea, me pareció una pasada. Me flipó cómo funciona, qué sencillez, qué suavidad, qué bien iba, ese ruidito electrónico, esa especie de Game Boy. Vale, muy bien. Pero, ¿qué le pasa a Shimano? Es decir, ¿por qué no da un paso al frente? Yo no sé, o sea, de verdad, yo no sé si está esperando quizá a que SRAN le vaya mal, no sé si está esperando a que, oye, pues SRAN se va a equivocar, ese grupo no lo va a vender nadie, no, nadie lo va a comprar y es mega carísimo y súper exclusivo y va a quedar en agua de borrajas, o es que realmente no quiere hacer nada, porque al final lo que tenemos al otro lado, ¿qué es? Vale, o te compras el SRAN o te compras Shimano. O sea, hay dos opciones. Esto no es como la ropa de ciclismo, que tienes Castelli, tienes Sportful, tienes Mocker, tienes Pass Normal, tienes Gobic, tienes Rapa, hay mucho. Pero en los componentes solo hay dos grandes aquí. Y claro, yo ahora mismo me dio por mirar cuánto valía el XTRD2, Shimano XTRD2, si lo pones en Google, yo ahora mismo lo estoy haciendo, un grupo o un cambio con más de 10 años, ojito, más de 10, bueno, más no, 10 años de media tiene, se está vendiendo ahora mismo el cambio XTRD2 con 10 años, 553 euros. Y el grupo Shimano, sin bielas, estoy viendo aquí también, Shimano D2 1x11, 1x11, 1.400 euros. Es decir, un grupo con 10 años, 1.400 euros, electrónico. Un grupo rompedor que realmente barre a todo lo que existe, vale 2.400 o 2.500. Si lo piensas bien, es que lo de caro y barato depende. Y lo de caro y barato depende porque al final el precio depende. Y si la gente quiere comprar el SRAN XX, lo va a comprar. Y si se van a llenar las carreras de SRAN XX, se van a llenar. cueste lo que cueste. Porque el ciclista es así, porque somos así, porque nos gusta tener lo mejor, porque nos gusta molar, porque nos gusta ir a la última. Pero yo, sinceramente, espero y confío en que Shimano haga algo. Es decir, yo sigo esperando a que haya un XTRD2 o otra nueva versión del XTD2, porque yo ahí sí que me lo pongo. Ahí sí que no dudaría. Me pongo el XT o el XTRD2 fijo. ¿Qué va a pasar? Pues que si pasan uno o dos años más que estoy esperando, al final tendré que sucumbir y me tendré que pasar de RAM. Pero como todo en la vida, como todas las nuevas tecnologías, todos los grandes lanzamientos, todas las nuevas innovaciones, cuando salen son muy caras. Tienen un precio muy alto porque son exclusivas y porque tienen que romper el mercado. Entonces, al final, yo sí que confío que esto irá bajando, irá, como digo yo, normalizándose e irá teniendo precios más, un poco más asequibles, ¿eh? Más asequibles no quiere decir que nos lo regalen, pero bueno, que puede entrar dentro de la locura barra cordura, ¿no? Vamos a estar ahí. A mí, yo no sé lo que opinas, pero yo para mí, Ram lo ha petado, ha roto el mercado, ha dado en la diana, ha tocado todas las campanas de boda y yo creo que ha levantado muchas ampollas por ahí, ¿eh? A mí me parece que son unos auténticos genios y unos maestros. Espero tu opinión. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado. Te mando un abrazo enorme desde Asturias, desde el paraíso natural, desde el mejor lugar del mundo para andar en bici de ciclocross, carretera o gravel. Y como siempre, ya sabes que te espero en las redes sociales con Mocker, te espero en nuestro email diario en la página, suscríbete por favor, que seguro que te gusta. Y ya sabes que si te quieres comprar algo de ropa nueva, de verano, de primavera, calcetines que te cagas de guapos, gorras, maillotes nuevos que salen y un montón de ideas nuevas, de nuevas prendas que tenemos para la colección de primavera-verano ya aquí disponibles, pero que todavía no hemos lanzado, ya sabes que lo vas a ver todo en mocker.com y antes si estás dentro del club. Te mando un abrazo enorme, nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.